verdad. Y ahora Ricardo quiere jalar pa' allá. Pero vente con Ricky pa' vacilar. Vente con Ricky pa' vacilar. Pero vente con Ricky para gozar. El jala jala es más rico pa' acompañar. Pero vente con Ricky pa' vacilar. Tiembla que mira pa' allá. Pero vente con Ricky para gozar. ¡Ajá! ¡Dame si ajá!